Acoso sexual, violaciones y abusos, maltratos, golpes, discriminación laboral, diferentes oportunidades educativas, imposición de estereotipos, trata de personas, cosificación, diferentes aristas de una misma problemática, la violencia de género. Nos permitimos esta noche ir más profundamente, creo que el tema lo amerita, más allá de ser un hecho histórico o un personaje, es un tema que vivimos todos los días y creo que amerita un debate. La página del gobierno de la nación define a la violencia de género como un problema social a lo largo de la historia de la humanidad y que se ha naturalizado y arraigado culturalmente. Así es, también dice que consiste en todo acto o amenaza de violencia física, psicológica, sexual o económica que expresa la desigualdad existente entre varones y mujeres. Y de esta manera creo que el tema merita no conformarse con eso. Para esto Romina estuvo dando en algunos detalles, investigando y nos trajo... algunas nociones interesantes sobre violencia de género. Exacto. Primero, buenas noches a todos, que yo no me presenté. Buenas noches, Romy. Vamos a desarmar un poco el concepto, ¿no? Violencia de género. Empezando por el tema de violencia. Entendemos en este caso violencia por algo que se impone, ¿no? La violencia como algo que impone y que quita las posibilidades de elección. En este caso... hay muchísimas cosas acerca de las cuales no podemos elegir por pertenecer a un sexo o al otro. Una de las cuestiones que se imponen son los rasgos de carácter, digamos. Y les quería leer un estudio realizado entre 1968 y 1970 en Estados Unidos, donde se le preguntó a psicoterapeutas qué consideraban hombres sanos y mujeres sanas, así como adultos sanos. En cuanto a hombres sanos, adultos definieron... agresivos, dominantes, autoconfiados, independientes, activos, competitivos, decididos, aventureros, no influidos ni excitados por crisis menores, disimulados con sus emociones objetivas, lógicos y que gustan de la matemática y la ciencia. En cuanto a mujeres, establecieron que una mujer adulta sana debe ser dócil, dependiente, poco aventurada, menos competitiva que los hombres, fácilmente excitada por crisis menores, sumisa, emotiva, vulnerable, preocupada por su apariencia, poco objetiva, conversadora, amable, bueno. Termina diciendo menos interesada por la matemática y la ciencia. Y evidentemente se trata de una construcción que también tenemos hoy en día por parte de los jóvenes. Y justamente 11 días se permitió hacer un sondeo por la calle a ver... ¿cuáles son las diferentes opiniones y matices acerca del tema que es violencia de género? Vamos a escucharlos. ¿Qué entendés por violencia de género? Bueno, es la violencia que hacen el machismo a todo el género feminista. ¿Y ahora qué? ¿Qué están hablando? ¿Y ahora qué? ¿Qué están diciendo? ¿Qué entiendo por violencia de género? ¡Uy! Qué difícil para definir. Todo lo que sea, digamos, en contra de la mujer, básicamente. No hacia de género que se refiera a un hombre maltratado. Básicamente violencia de género es referido a la mujer, a una mujer a la que tal vez si está capacitada no se le dan las mismas oportunidades de trabajo que a otras mujeres. Una mujer que es humillada y golpeada en la casa por el marido y que no la puede contar, o que cuando lo cuenta no le toma la denuncia. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué piensas en matar? Como si se tratara de algo muy natural. ¿Qué entiendes por violencia de género? Violencia de género se supone que es la agresión hacia algún sexo en particular, o sea, femenino o masculino, viendo. O sea, si es un hombre, vendría a ser agresión hacia la mujer y sí, se ve. ¿Y ahora qué? ¿Qué están diciendo? ¿Y ahora qué? ¿Qué están hablando? Violencia de género, lo que entiendo, se ejerce propiamente la violencia, ya sea verbal o física, sobre una persona. ¿Y ahora qué? lamentablemente, por el sistema patriarcal en el que vivimos, siempre se destaca que violencia de género es hacia la mujer. Hay casos también donde sufre, quien sufre la violencia es el hombre, son los menos, pero sí, en resumidas cuentas, violencia de género es maltrato hacia la mujer. Te digo, ¿qué estás sintiendo hoy? Te pienso, se mata, como si se tratara de algo muy natural. Muy interesante el sondeo que recolectamos por la calle, y me quedé con algo, Romy, ¿violencia de género se puede entender desde un género específico hacia otro o es algo más puntual? Sí, se puede entender más que desde un género hacia otro, se podría entender desde la sociedad hacia un género, me parece. A ver, cuando hablábamos recién, cuando definíamos lo que los psicoterapeutas entendían por hombre sano y mujer sana, evidentemente ambos sexos están perjudicados, o ambos géneros están perjudicados en ese caso, porque ¿dónde queda un hombre sensible, que llora, que no le interesa ser dominante en una relación? A ver, ¿cómo se lo caracteriza, no? ¿Cuántos problemas habrán tenido este tipo de personas tratados por este tipo de psicoterapeutas, me imagino? Y evidentemente el sexo es confundido con el género. Bien, sí, yo caí en eso recién. Son construcciones, el sexo algo biológico, biológico del hombre, que es productor de espermatozoides, y uh-huh, la mujer, que es progenitora, desde la cultura pasa a ser una construcción, no sé si desde la cultura o víctima de la cultura, el tema del género, pasa a ser una construcción sobre más características de personalidad. Así es, exactamente, cuando nace una niña y empieza a recorrer sus años de su vida, digamos, y se encuentra de golpe a los 5 años con una tía que le dice, y ya tenés noviecito en el jardín, ahí ya la están metiendo en un género, ¿no? En el género de femenino, mujer que gusta de varones. ¿Y por qué tiene que ser así? Esto es parte de la violencia de género también. ¿Por qué inculcar desde chicos una sola opción, no? ¿Desde dónde está visto eso? Y otro problema, justamente en relación a esto, es el tema de la homosexualidad, ¿no? Las reivindicaciones se empiezan a hacer oír recién ahora, pero hace años que se está peleando por poder elegir la sexualidad, ¿no? Por poder tener una libertad de elección. Exactamente. No solo de elección hacia otra persona, sino sobre el propio cuerpo, ¿no? Acá entra también el tema no solo del cambio de sexo, sino también el tema del aborto, de poder tener la libertad de decir sobre el propio cuerpo, cuando en esta temática también se ve la diferencia entre hombres y mujeres. Pero bueno, obviamente es como vos decías, Nico, que somos de alguna forma víctimas de la propia cultura desde muchísimo tiempo, de que las personas, las parejas tenían hijos hombres o hijas mujeres y no querían las hijas mujeres. A propósito de eso, Romy, ¿hay un origen, si se puede decir, antropológico, histórico de la violencia de género? Bueno, es un tema quizás complicado. Hay varias teorías acerca de dónde se originó esto, pero me voy a concentrar en una, que es la que explica que la diferenciación de roles, específicamente entre el hombre y la mujer, tiene que ver con el origen de las clases, ¿sí? O sea, entendiendo que hubo un momento en el cual no había distintas clases y que todo el mundo tenía acceso a la comida, y en la comunidad, digamos, no había diferenciaciones. En un momento se genera un excedente y alguien se apropia de ese excedente. Ahí se crea la propiedad privada. Cuando se genera la idea de que esta propiedad, esto es mío y tiene que quedar en mí, pero yo voy a morir, ¿cómo hago? El hombre empieza a pensar que es el que tiene hijos con las mujeres, que se lo tiene que heredar a su hijo, pero que en ese sentido tiene que tener control de quiénes son sus hijos. No vaya a ser que la mujer haya tenido hijos con otro hombre, y ¿se entiende lo que estoy diciendo? Estamos hablando del linaje de las familias, matriarcal, sí, o patriarcal. En este momento es patriarcal, pero en ese momento que vos decís, previo que el hombre no tenía un control, entre comillas, sobre sus posesiones, tratando a los hijos como posesiones, lamentablemente, había un... había una vertiente matriarcal de la familia. Exactamente, se entiende que previo a la generación del excedente, La sociedad tenía un linaje por madre, que eso es el matriarcado que vos decías, y toda esta cuestión hace que se convierta en un patriarcado la sociedad, y la mujer pasa a ser propiedad privada del hombre también. O sea, el hombre empieza a pensar que la mujer tiene que quedarse en la casa y tiene que estar simbólicamente, ¿no?, lo más cuidada posible para que los hijos que tengan sean de él, digamos, ¿no? Y volviendo al tema... ¿Qué formas de violencia de género hay? Exacto, a eso iba. Manifestaciones hay muchísimas. En general, uno puede pensar en la violencia física, ¿no? Y puede pensar en agresiones psicológicas también, como vos te tenés que quedar en casa, vos tenés que lavar los platos, no pienses en salir a trabajar y cuestiones así que recaen muchísimo más sobre las mujeres que sobre los hombres. Tenemos millones de ejemplos, los contábamos, los nombramos con Tom, que es el abuso sexual, que es el maltrato físico, ¿sí? Y qué sé yo, algo que a mí siempre me enoja mucho cuando me pasa en la calle, sí. Y que es menor, es muy menor en relación a todas las cosas que existen, es que a una mujer le tengan que decir cosas en la calle, ¿no? O sea, que te tengan que silbar o que vos tengas que soportar que te digan groserías o no, digo, ¿no? Uno no puede estar tranquila ahí. Es un garrón. O el concepto de histérica. El concepto de histérica es... También eso se puede relacionar con... Es una construcción. Sí, es una construcción que tiene que ver con los estereotipos. Y algo que existe también y que está muy presente en todos los medios de comunicación es el tema de la cosificación. Justamente cuando hablabas de la propiedad privada y que la mujer empezaba a ser un objeto que tenía el hombre, una propiedad más. Bueno, el tema de las eras que yo quería hablar. Claro, también entra... La cosificación aporta mucho al tratamiento de los hechos que se hizo. Obviamente, digamos, hablando del objeto de la mujer, ese objeto de deseo, esa mujer que aparece con ese cuerpo perfecto, que también genera problemáticas en la sociedad al imponer un estereotipo de belleza que obviamente no es el sano, el que muestran lamentablemente los medios de comunicación. Tom dice... No, yo creo que merece una reflexión y una solución, porque, o sea, si planteamos un problema de tal magnitud, creo que también hay que... No, está bueno. Tratar de salvar el mundo desde acá, desde este estudio, pero hay que plantear una solución. Acudí a vos porque estábamos hablando en off y desde ya tuviste la actitud acertada de que si vamos a tratar una problemática tan implicada en lo que es la vida cotidiana, hay que proponer una respuesta, y la respuesta... Creo que viene no solo del Estado, de delegar al Estado, de delegar a las organizaciones actos, movidas sociales o de difusión, sino que también viene de casa y de reflexionar, replantear de repente en una comida en casa, desde un instante con la familia, poder tratar estas aristas y poder revisar, investigar, indagar de dónde surge esto. Poder quizás también dentro de cada uno romper con algunas estructuras, porque esto genera daño en muchas personas, ¿no? No hace falta pegarle a alguien para estar ejerciendo la violencia de género. Entonces por ahí quedarnos pensando en esto y tratar de ver cómo podemos modificar nuestra actitud para no hacerle daño a nadie, ni directa ni indirectamente. Sí, no hablamos de cambio tampoco... monstruosos, digamos, en las actitudes cotidianas. Claro, digamos, constantemente uno discrimina o está, digamos, con esos estándares sociales que nos imponen. Bueno, pero quizás si uno se da cuenta de algo, tiraste algún tipo de comentario y decir, ups, ¿qué hice? Claro, ya salgo. Es una cuestión más que nada de concientización. No es una cosa que hay claro, de reflexión, concientización, porque no es algo que se pueda hacer. Algo, no sé, no se me ocurre la palabra ahora, pero creo que es algo que hay que pensar, sentarse a pensar. Es algo de un contenido revolucionario, claro, que va a cambiar de un día para el otro. No, está muy bueno lo de la primera entrevista, que movimiento de travestis y homosexuales que son víctimas de esta construcción cultural de la violencia de género, puedan ya construir políticas o charlas desde políticas serias, desde el Ministro de Educación y el Ministerio de Empleo, poder ya hacer charlas concretas con los docentes, que son los que van a infundir estos conceptos, esta cultura con los chicos en una socialización primaria.